los 80. Cada día. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Call up, ring home, hang up the phone to let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lovers. With me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers for a day, lovers for night, knowing it's so wrong, feeling. Siempre tremendísimo con este Fast Love. Bueno, las 6 y 8 minutos, como siempre, como todas las tardes en directo, aquí en Kiss FM. Prepárate porque ahora llega el momento de conocer qué canciones cumplen 25 años. Bodas de plata de los siguientes temas: Ricky García. Tremendas que celebran sus bodas de plata en este 2022. Oh, Backstreet Boys. Rock your body. Que te estarás preguntando ahora mismo, igual que yo. Perdona, esta canción ya tiene 25 años. Por amor de Dios. Sí, sí, y esta también. A todo esto hay que decir que esta canción, que se llama Bop, de los hermanos Hanson, es el tono del teléfono del Dr. House. Sí, es verdad. Bop Hanson, 25 años de canción ya. Y otro de los temazos que cumplen 25 años es este: Chill Chomping. Si te parece, nos vamos a quedar con una canción que fue nombrada por la revista Rolling Stone como la mejor del año 1997. De hecho, es una canción que interpreta genial el señor Richard Ashcroft junto a su banda. Sí, son The Verve, Urban Hymns. De ese álbum se desprendía su One Hit Wonder, Bittersweet Symphony. Yeah.

Esto es Kiss FM, lo mejor de los 80 y los 90. Hasta hoy. Esto es Kiss. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Slow change may pull us apart. One. pretend. It's my free will when and I won't harm you or touch your defenses. Vanity, insecurity. Don't you forget about me. I'll be alone dancing. About me. Bueno, las 6:37, fíjate ya cómo pasa el tiempo, es increíble, ¿eh? Las 5:37 si estás en Canarias. Bueno, pues todas las tardes tenemos una cita. Si te acabas de incorporar y es la primera vez que lo haces, que no te asustes, no te me asustes porque aquí tenemos este invento, que es este show por la tarde que hacemos de 5 a 8 en Kiss FM y en el que nos lo pasamos todos los días genial. ¿Verdad que sí, queridos oyentes? Pues tenemos una familia enorme. ¡Dad la bienvenida a los nuevos! ¡Tenemos gente nueva hoy! Bueno, pues contamos con vosotros todos los días. Y hoy queremos saber cuál es esa canción odiada, terrible y por qué. Vámonos hasta Sevilla. Allí está nuestro amigo Juan Luis. Venga, va. Yo voy a ser muy poco concreto. A ver. Realmente no soporto absolutamente ningún reggaetón. Venga. No aguanto el trap y todas esas cosas. Sabía lo yo. Siento. Sabía yo que el reggaetón se iba a llevar la medalla de oro. Y María Victoria de Madrid. Hola, buenas tardes. Hola. Pues yo no puedo soportar la canción de Thriller de Michael Jackson. ¿Perdona? Era yo pequeñita esas navidades que se estrenó el vídeo, lo anunciaron en Nochevieja y es que me dio tanto pavor que es que escucho los primeros acordes y apago la radio o tengo que dejar de escucharla. 30 años después sigo sin poder escuchar esa canción. A mí me pasó lo mismo cuando era pequeño, ¿eh? No veas, qué miedito con el vídeo de Michael Jackson. Vamos a Instagram. Christy Cook 70 dice, don't worry. Worry Be Happy me cansa. Cada vez que la escucho apago. A ver, ¿has apagado? A ver. Be happy. Vamos todos. Don't worry, be happy. Isa Febrero desde Instagram también dice, hay más de una, pero nunca me gustó All Around the World de Lisa Stanfield. No me entró y sigue sin entrarme. Juan Carlos de Elche. Buenas tardes, Ricky y equipo. Hola. Pues la canción que no aguanto es la del Chiquilicuatre. Eso, la de la Eurovisión. Eso no hay Dios que se lo trague. Gracias. Bueno, era una coña. Hasta las 8:07 en Canarias, en Kiss. Hey, everybody, what's up? This is DNCE. ¡Vámonos! Oh, no. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me. García. Call the troops out in a hurry. This is what we've The Nine Red Balloons. Ah, ya sabes, el temazo, el temacísimo de Nena. Play Kiss con Ricky García. Bueno, llega el momento de recibir a uno de nuestros oyentes. ¡Bip! Sí, hoy queremos saludar a nuestra amiga Cristina de Sabadell. Tiene 48 años y es auxiliar administrativa. Dice que le apasiona escuchar y bailar al son de la música que ponemos en Play Kiss. Y nos escribe: gracias por acompañarme en mi día a día. Siempre me sacáis una sonrisa. Gracias a ti, Cristina, por ser una Play Kisser con sonrisa contagiosa. Oye, ¿que queréis ser oyentes VIP vosotros también? Bueno, pues será cuestión de que os regalemos una camiseta y ya os contaré cómo. Y cuando la tengáis, os hacéis una foto, nos la mandáis, la colgamos en las redes sociales y automáticamente ya a desfilar por la pasarela. A 13 minutos para alcanzar las 7, las 6 en Canarias, en directo desde Kiss FM y para todo el país. Buenas tardes. Esto es Play Kiss con Ricky García. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Bobby. Thank you.